Esta es la historia nunca antes contada de Radio Patria Libre, la emisora del Comando 17 de Octubre, Grupo Turuncos, la primera radio clandestina de Argentina. Éramos un pequeño país sometido al capitalismo internacional que especulaba con el hambre de los trabajadores argentinos. No, si nosotros la lucha nuestra ha sido muy durísima, muy dura, pero con un ideal alto, ¿me entiendes? Le dábamos manija a la radio. Escuche Patria Libre, ahora tal, Eva Perón, y la hora que Eva Perón entró en la inmortalidad. En Argentina, el 16 de junio de 1955, aviones de la aviación naval y la Fuerza Aérea bombardearon la Plaza de Mayo y la Casa de Gobierno Nacional en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires. El objetivo era concretar un golpe de Estado contra el presidente Juan Domingo Perón. Más de 350 civiles muertos y 1000 heridos fue el saldo del intento que finalmente se concretaría meses más tarde. La masacre fue apoyada por las minorías poderosas y las burguesías que asistían a un proceso de crecimiento y reconocimiento de los derechos de los trabajadores inédito en la historia del país. La prensa del sistema también festejaba la matanza. 16 de junio de 1955, el alarido anticlerical vibraba en todo el ámbito del país sometido. La prensa, amordazada, batía su monocrónico parche. Tratábase de un ultimátum de la Marina de Guerra, exigiendo punto final a tanta infamia. El dictador, cegado de vanidad, silenció al pueblo el categórico mensaje que tantas veces engañó con sus demagógicos gestos de falso sentimentalismo. Perón había sido reelecto para gobernar al país 3 años antes con el 62% de los votos. A pesar de eso, los sectores que se resistían al avance de la clase obrera lo tildaban de tirano y lograron representación en la iglesia y los altos mandos militares opuestos a Perón, que estaban dispuestos a cualquier cosa para apartarlo del poder. Luego del bombardeo, el presidente llamó al pueblo y a las organizaciones a resistir la avanzada golpista y a responder a la violencia con más violencia. ¡A la violencia! ¡Le hemos de contestar con una violencia mayor! Exagerada, nos hemos ganado el derecho de reprimirnos violentamente. Y desde ya establecemos como una conducta permanente para nuestro movimiento aquel que en cualquier lugar intente altestar el orden en contra de las autoridades constituidas o en contra de la ley o la constitución, puede ser muerto por cualquier argentino. Finalmente, el 16 de septiembre de ese 1955, militares al mando de los generales Eduardo Lonardi, Eugenio Pedro Aramburu y el almirante Isaac Rojas se alzaron en varias zonas del país y ante la amenaza de bombardear nuevamente a la población, Perón abandonó el plan de la resistencia popular y dejó a Argentina refugiándose en Paraguay para no volver al país durante 18 años. El historiador Roberto Baschetti repasa aquellos acontecimientos. A mí me parece que hay que obviamente remontarse al año 55, donde digamos Perón está hackeado de la alianza de clases o segmentos de clase que lo habían llevado a la primera magistratura en el 46, el único sector que queda fiel al peronismo es la clase trabajadora. Después, por diferentes razones, todos se van apartando y un sector del ejército que ya empieza a conspirar en el 51, la pequeña y la mediana empresa que tanto había ayudado Perón también se abre. Y evidentemente también la otra separación muy grande es el conflicto con la iglesia. Entonces, a partir de ahí hay un Perón bipolar, si se quiere, en el sentido de las declaraciones y demás. Porque hay que recordarse que cuando es el bombardeo del 16 de junio del 55, hay un discurso a posteriori donde, si bien de alguna manera llama a la conciliación, pero por otro lado dice que el peso de la ley va a caer sin ningún tipo de dudas y no va a ser dubitativo, digamos, con los que bombardearon. Lejos de eso, viste, lo único que hace es separarlo de los cargos y encarcelarlos, pero digamos la efervescencia antiperonista sigue creciendo. Hay que recordar el famoso discurso de Perón del 5-1, por cada uno de los nuestros caerán 5 de ellos, pero con rigor la verdad, después históricamente se demostró que fue al revés. Digamos, ahí eso quedó nada más que en las palabras. Pero lo que yo quiero ir es a ese Perón, que por un lado le presta las radios a los opositores para que hablen, pero por otro lado llama a un combate. Esa conducta que ha de seguir todo peronista no solamente va dirigida contra los que ejecuten, sino también contra los que conspiran e incitan. La consigna para todo peronista, que sea aislado o esté dentro de una organización, es contestar a una acción violenta con otra más violenta. Cuando uno de los nuestros caiga, caerán 5 de los ellos. En ese contexto pasan 3 meses de los bombardeos del 16 de junio hasta la caída de Perón en septiembre del 55. Ese fue el momento en el cual las agrupaciones populares y la militancia social, gremial y estudiantil comenzaron un largo proceso de resistencia a las dictaduras y a los gobiernos antipopulares que intentaron hacer padecer a la clase obrera sus ansias de sostener un sistema de beneficios para las élites dominantes. La primera etapa de esas luchas se conoce como la resistencia peronista, en la cual miles de comandos se distribuían a lo largo y ancho del país, tareas de sabotaje, atentados con explosivos, acciones de propaganda y cualquier tipo de operativo de desgaste a la dictadura de la autodenominada Revolución Libertadora, que ya había sido rebautizada por el pueblo como la Revolución Fusiladora por los asesinatos masivos de militantes peronistas y militares leales al destituido presidente. En ese marco, a mediados de 1956, surgió el Comando 17 de Octubre en la provincia de Tucumán, al norte de Argentina. Roberto Baschetti es escritor, bibliotecario y coleccionista de archivos de toda la historia del peronismo. Aquí su análisis de la época. Y él se va... Basta leer, digamos, los escritos y ver las cartas que después con el tiempo se pueden recuperar, donde hay un Perón muy resentido, muy como que lo dejaron solo, digamos, ¿no? Dejaron colgado el pincel, digamos. Y si vos mirás esos primeros documentos, donde Hernán Benítez en un momento le dice, bueno, está bien que usted desde el exterior proclame la lucha, la violencia, toda la... una parafernalia de batería y de cosas como para poner en jaque a la dictadura y hasta de una manera muy cruenta. Pero es bueno que usted se ponga al frente de eso y no que lo diga desde allá. Entonces hay toda una polémica. Y yo creo que él ahí considera de que tiene que volver por la violencia del pueblo. Es en el único momento, estamos hablando de la caída de Perón, ponele fines del 55, principio del 56, uh-huh, que es cuando ya se establece en un lugar y ya se va del Paraguay, y donde ahí se ve eso que te estoy diciendo de generar la violencia, ¿no es cierto? La violencia del pueblo. A punto tal que desde la autoridad de la Revolución Libertadora, los servicios de inteligencia tratan de matarlo, de generar un magnicidio. Bueno, creo que todo ese periodo está dado por ese Perón, intransigente, en lucha y demás. Después yo creo que el mismo Perón se da cuenta de que no están dadas las condiciones para una vuelta violenta, porque además de violencia por contra violencia va a ganar el aparato estatal. Entonces llama, digamos, de alguna manera a negociar y demás, y termina con el pacto famoso de que firman Rogelio Frigerio y Frondizi por un lado y Perón y John William Cook por el otro para las elecciones del 58. El Comando 17 de Octubre, dirigido por Enrique Manuel Mena, el gallego, un histórico dirigente del peronismo, comenzó a articular acciones con los grupos de Buenos Aires, bajo la conducción nacional de John William Cook, un asesor de Perón, del ala izquierda del peronismo revolucionario, que había sido diputado nacional y que se encargaba por ese entonces de coordinar la resistencia armada a la dictadura militar, recibiendo instrucciones directamente del general Perón desde el exilio. Baschetti y José Luis Rojas, alias Zupay, uno de los integrantes del grupo original ya fallecido, recuerdan aquel momento. Se me ocurrió hacer una bibliografía de Perón con todos sus escritos, cartas, charlas y demás por tema. Y el que ocupa lo que se llamaría la resistencia peronista, ya hay cartas muy rápido después de la caída de Perón. Estamos hablando, por ejemplo, de principio del 56. Hay mucha gente que por la propia caída del gobierno de Perón se exilia en Uruguay, en Brasil, en Bolivia, etcétera. Y con toda esa gente ya tiene contactos y trata por todos los medios de que cada uno aporte algo, digamos, para la resistencia peronista. Por ejemplo, con los que se escapan, ¿te acordás de cuando se escapan de Río Gallegos, Cook? Cuando es esa fuga, ellos piden asilo político en Chile, ¿viste? Porque zafan por la frontera ahí abajo del sur. Y después, inclusive hay un proyecto de otra radio de la resistencia peronista ahí. Con la gente que está en Bolivia, que está Trostler, que es uno de los sobrevivientes de la masacre de José León Suárez, ahí es más de traer la gelinita y todas de las minas de Bolivia para la resistencia, claro, es explosivo para la resistencia peronista. O sea que en cada uno iba, y en Brasil tengo inclusive recortes de la revista Cruzeiro, que obviamente era la revista más importante, como si te dijera, más importante, frívola, de ese momento, como si te hubiera dicho la revista Gente acá en la década del 70, donde hay fotos y todo de los sicarios de Perón que trabajan para restituirlo a Perón en el país y que están en Brasil. O sea que, ¿viste? Esto te demuestra que de alguna manera los contactos estaban dados. Y además yo siempre digo, el peronismo había sido tan importante, es decir, desde el punto de vista social, y había dado tanto a la gente, que esta es una teoría mía, aunque Perón hubiera dicho, muchachos, paren la mano, yo no quiero volver, y lo que fuere, que nunca obviamente lo dijo, pero digo, busquemos ese caso extremo, el peronismo hubiera seguido adelante en la lucha, porque realmente trascendía al propio Perón. Mena era ordenanza del Partido Peronista. Mena servía café con la bandejita a todos los oligarcones, a los jerarcas del peronismo acá en Tucumán. Pero Mena venía del Partido Comunista y ella más o menos conocía lo que era una organización política. De esa forma es que nos juntamos con el comando 17 de octubre. Y empezamos ya a querer poner bombas y a fomentar la huelga. Lo queremos empujar a los dirigentes para que hagan la huelga insurreccional, la huelga revolucionaria, toda esa gama de artificios que queríamos nosotros movilizar. El Comando 17 de Octubre entendió rápidamente que esa forma de lucha estaba agotada y que era necesario avanzar hacia una táctica más desarrollada y efectiva. Por eso se constituyó en el primer ejército guerrillero de la historia argentina, que no tenía como objetivo la toma del poder, sino mediante la consolidación del grupo armado, el efecto contagio y consiguiente surgimiento de otros núcleos similares, posibilitar el regreso de Perón al gobierno. El nombre elegido fue Uturuncos, una legendaria mitología originaria del pueblo quechua, del hombre que se convierte en tigre para enfrentar al enemigo. A mediados de 1959, un grupo de 20 militantes subió a un cerro a 80 kilómetros de la capital tucumana y comenzaron a prepararse para abrir el frente de acciones. Los primeros operativos fueron de menor envergadura, como la toma de un puesto de control del ferrocarril y una comisaría, para finalizar esa etapa con el asalto al destacamento policial de la ciudad de Frías, cuando ya sumaban cerca de 50 combatientes, en su mayoría de origen humilde. Pero el desarrollo del grupo no fue solo en tareas militares. La comunicación fue entendida desde el comienzo como un arma fundamental, para explicar las acciones, para concientizar políticamente a la población y sobre todo para captar militantes y colaboradores. Para esas tareas utilizaron un mimeógrafo, una especie de impresor manual para los volantes, lápices fabricados con brea y polvo de humo para las pintadas en las paredes y una emisora clandestina. Juan Carlos Díaz es uno de los primeros 8 militantes que subió al monte. Su seudónimo de guerra fue el Uturunco. De él tomó su nombre el grupo. aún vive en Tucumán y recuerda con claridad aquellas tareas. La radio fue valiosa para nosotros, pero la radio era un... Nosotros le decíamos la rata porque andaba de un lado para otro. Por supuesto, la radio era buscada tremendamente por los servicios de inteligencia, todas esas cosas. No se olvide que en el tiempo estaba la dictadura de los asesinos de Rojas y Aramburu. Entonces, nunca la pudieron capturar. Inclusive Álvarez, Oscar Álvarez, que vive actualmente, él guarda todavía el casco de la radio. Él estuvo, claro, en la casa de él también se hizo transmisiones, pero en la casa de él se preparaban los lápices, se preparaban las molotov y todo. Funcionaba, digamos, un taller también que hacíamos los lápices para escribir las paredes, que se derretía la grasa, se echaba polvo de humo negro. Toda la grasa iba en un molde de caña y quedaba como una vela, y con eso salíamos a escribir nosotros. Después teníamos nosotros un esfinge de general y un esfinge de Evita hecho en la cara de ellos, hecho en una madera terciada, y uno la ponía en las paredes. Y otro compañero con una máquina de flip, que en ese tiempo no había eso, decía: Perón vuelve, comando 17 de octubre, y lo mismo Evita significa: Perón vuelve. Durante su exilio latinoamericano, luego de haber sido recibido por los dictadores Stroessner en Paraguay, Somoza en Nicaragua y Trujillo en la República Dominicana, el general Perón también se asiló en la Venezuela del militar golpista Marcos Pérez Jiménez. Desde Caracas, sugirió al Comando 17 de Octubre la puesta en marcha de una radio. La idea llegó al país después de un viaje a Venezuela que hiciera el gallego Mena, para mediados de 1957, donde se entrevistó con Perón. El viaje fue bastante complicado, ya que por falta de recursos se hizo por vía terrestre. A su regreso, el gallego trajo varios discos grabados por Perón y cartas para algunos dirigentes, además de proclamas y consejos para el camino a seguir por los militantes. Para el Comando 17 de Octubre, el pedido expreso del general era continuar con la lucha haciendo funcionar una radio clandestina que arengara a la población. Para juntar los fondos y comprar los elementos necesarios para el armado de un transmisor, los militantes de los barrios organizaban reuniones donde Mena contaba sus experiencias del viaje, informaba sobre lo conversado con Perón y al finalizar, los concurrentes aportaban alguna colaboración. Julio Robles fue el teniente Mike del grupo Turungos. Sus recuerdos de largas conversaciones con Mena confirman la historia. Eso me lo contó el gallego Mena, porque el gallego Mena fue a verlo a Perón. No, esa idea se la dio Perón, porque Perón le decía, según el gallego Mena me dijo, es mejor una voz clandestina en poco tiempo que publicar un libro y largarlo a la calle, ¿viste? Eso dice el gallego Mena, que él vino de Caracas o de Panamá, no me acuerdo yo bien, a Caracas fue. Finalmente el grupo logró hacerse de los recursos para armar y poner en marcha el proyecto de comunicación encomendado por el expresidente. Juan Carlos Díaz recuerda perfectamente los orígenes de aquella radio. La radio fue armada por el compañero Fría, quien era técnico de radio y amplificadores. Él tenía un taller en calle 12 de Octubre y Santiago del Estero, que es capital, acá en la ciudad de Tucumán, ¿no? En el año 1955. El de la idea fue Emilio Genaro Carabajal, su hermano también, Carloncho, como le decían a él, que vive actualmente Carloncho, Genaro ya falleció, que era el comandante Alaja. Una vez que la radio estuvo lista, se la llevaron a la casa del compañero Juan José Pérez, el gitano de apodo, en calle Crisóstomo Álvarez al 1900. Donde Pérez tenía él una carpintería y fue quien hizo el armado de madera para poder transportarla a la radio, ¿me entiende? Él era carpintero, sí, hacía marco de puerta, era un buen señor, un buen carpintero, una carpintería muy buena. Él era parte de la resistencia, militante de la resistencia, te imaginas, confía en una cosa y confía en un compañero. Una vez que termina, se realizó la primera transmisión, fue en la casa de él. Después se la probó y salió. Oscar Álvarez es otro de los militantes del Comando 17 de Octubre que aún vive en la zona de operaciones. La verdadera historia del Comando 17 de Octubre es los Uturongos. El Comando 17 de Octubre, los Uturongos somos nosotros, nacidos en Tucumán, invencibles. Porque a nosotros solamente a dos o tres personas los mataron, los señores botudos. Juan José Pérez se llama uno. Domiciliada en calle Crisóstomo Álvarez, 1964. El señor era carpintero, un señor carpintero de mano de obra, lo más finísimo. Así nació Radio Patria Libre. El alcance de la emisora era de aproximadamente 10 cuadras a la redonda. Se sintonizaba en un lugar del dial cercano al de LB7. El tamaño del aparato era de aproximadamente 40 centímetros de largo, 30 de ancho y unos 15 centímetros de alto. Este transmisor funcionaba alimentado por la corriente eléctrica común o por una batería de auto. Siempre era transportado en bicicleta por Genaro Felipe Carvajal, uno de los responsables del grupo, ya fallecido, que a la vez era el locutor y operador, y generalmente era acompañado por algún compañero que en otra bicicleta transportaba la batería. Los militantes recuerdan que las transmisiones se hacían de distintos lugares de la ciudad, en días diferentes, siempre en la casa de algún amigo del grupo, para dificultar al enemigo cualquier intento de rastreo. Salió, primero empezó a salir con una música tropical, que era la llamada la Bus Azul, mire, le digo. Cuando te veo con la luz azul. Esa era una de las canciones que tenían que escuchar. Ahí nomás, escuchaban la Blusa Azul. Ahí nomás, ya estaba. Según él, el gallego me contaba, él en principio la radio clandestina funcionaba con la Blusa Azul. Era una canción, viste, que ponían como cortina. Una canción que era en boga en ese lugar, la Blusa Azul. Por Dios no te pongas más la Blusa Azul, decía. Y después fue con la samba La Toldería. Tristeza que se levanta del fondo de las tradiciones. Todo traigo esta samba, todo un reto. Y después por el gallego Mena dijo, bueno, vamos a cambiarla, y pusieron ahí la samba de las tolderías. Y el gallego Mena siempre decía, a los negros lo vamos a movilizar con la samba, no con palabras de conocimientos que podemos tener nosotros, decía, teóricos sobre la revolución, sobre la nueva era, sobre el hombre nuevo, y sobre eso te van a cagar a patada. Entonces hay que hablarle de lo que ellos saben y lo que nosotros también sabemos. Que de Perón es del peronismo, y es hablarle en el lenguaje de ellos, dicen, el lenguaje que tienen ellos. Luego la marcha peronista. Detrás de ellos, una vez que de la marcha peronista salía el locutor que hablaba, aquí Patria Libre. Se pasaba los discursos de Perón, se arengaba al pueblo a seguir luchando por la vuelta de su líder. A la radio se la trasladaba en una bicicleta de reparto a veces, o en una moto, a la casa de los compañeros, para que se la enchufaran y podían ser transmitir. El horario de salida de la radio era de las 8:20, 20:25, la hora en que Evita falleció, compañera nuestra. Entonces, esta radio funcionó en distintos lugares de la capital, también era llevada al interior de la provincia. También se la llevó a Buenos Aires y a otra provincia que no recuerdo bien en este momento. El Pila Carabajal, que era el comandante de Alaja, la llevó a Buenos Aires, digan, para que se hicieran algunas transmisiones. Fría varias veces la tuvo que calibrar por el trajín del traslado de la radio aquí para allá, ¿me entiende lo que le digo? Yo la escuché, la transmisión, sí la escuché, Radio Patria Libre. Tenía para transmitir y para poner, digamos, en las comedias de Perón. Y yo la escuché, sí, inclusive cuando estaban transmitiendo una vez, dos veces, creo. Ya el compañero que iba a hacer la transmisión ya estaba esperando la radio. El que iba solo la llevaba en la bicicleta, la llevaba en una moto. La bicicleta era con la zona nuestra, que en Capital, la moto cuando era al interior. Pero primero estaba la marcha de los muchachos peronistas. Combatiendo al Perón. La radio emitía desde la ciudad de Tucumán y estaba equipada con una antena compuesta de un cable de cobre que se colocaba en la terraza de la casa desde la cual se hacía la transmisión o en algún árbol de la calle. Las transmisiones no duraban más de 15 minutos. Comenzada la programación, se leían mensajes de Perón y se pasaba alguna grabación de la voz del general. No existe para el peronismo más que una sola clase de hombre, los que trabajan. Pero por sobre todo se instaba a la población a sumarse a la lucha de la resistencia peronista, identificada en la segunda mitad de la década del 50 en la provincia de Tucumán con el Comando 17 de Octubre. Entre otras cosas, también teníamos nosotros un miniógrafo que se llamaba Mimi, le decíamos de apodo. ¿Sabe por qué? Porque ya se miniógrafo Mimi. Y ahí nosotros imprimíamos volantes, inclusive llamábamos la propaganda de la radio Patria Libre. Después a veces funcionaba en las casas de las tías, que le llamábamos nosotros. La tía María Agüero, que ya falleció, que era una valiente mujer, que inclusive traía los explosivos de Bolivia, todas esas cosas. La tía Segunda Díaz, la tía Tránsito Carrizo, son compañeras, Oscar Álvarez, un compañero de vieja militancia, digamos que fue de los primeros de que estuvieron en la resistencia peronista. Así muchos compañeros que conocían la radio. Cuando lo mataron a Manuel de Reyes Olea en La Fotia, que fuera un obrero azucarero del Ingenio San Pablo, que nosotros estábamos ahí trabajando luchando contra el cierre de ingenio, lo mataron a él en Fotia, y la radio transmitió casi 3 horas en distintas partes de la capital. La historia del Grupo Turuncos cobró notoriedad después de aquella exitosa primera acción de envergadura en la noche de la Navidad de 1959, cuando un camión cargado de combatientes ingresó y vació el destacamento policial de una de las ciudades más importantes de la provincia de Santiago del Estero. Sin disparar un solo tiro, el grupo se hizo de armamentos y pertrechos útiles para continuar la lucha y se replegó rápidamente en los montes, pero una serie de desinteligencias en la retirada causó a los pocos días detenciones y enfrentamientos menores que desgastaron la moral y la capacidad operativa de la organización y obligaron a los dirigentes a repensar la estrategia. Para ese entonces, Radio Patria Libre ya había dejado de transmitir, pero su utilización como herramienta fundamental es recordada por los protagonistas con nostalgia y orgullo. No, si nosotros la lucha nuestra ha sido muy durísima, muy dura, pero con un ideal alto, ¿me entiendes? Un idealismo alto. Yo soy hombre del campo, yo vivo en el campo mucho tiempo, ¿me entiendes? De ahí me vine a la ciudad, trabajé en una fábrica metalúrgica y empecé a trabajar en las huelgas hasta que entré en los comandos 17 de octubre. Hay muchos compañeros que han desaparecido, que han fallecido, algunos muy pocos viven. Por ejemplo, también en la casa del compañero Supay, también era un refugio nuestro y también se hicieron transmisiones de ahí. Luis Ángel Rojas, que ya ha fallecido. Así que nosotros le dábamos manija a la radio. Escuche Patria Libre, ahora tal, Eva Perón entró, la hora que Eva Perón entró en la inmortalidad. Compañero, él escuche Patria Libre, la 20:25. ¿Me entendés? Ya se explicaba, escuche Patria Libre, 8:25, hora que Eva Perón entró en la inmortalidad. Que la radio haya logrado transmisiones durante más de un año, entre 1957 y 1959, sin dudas es una prueba de la valentía, el ingenio y el compromiso de los integrantes del comando. Que varios de los luchadores hayan sobrevivido a esa etapa de represión y a las que siguieron, sobre todo en la década del 70, donde el terrorismo de Estado de la dictadura genocida llegó a límites impensados, es también una evidencia de la entrega de los militantes. Pero que parte de la radio aún exista en Tucumán, es un dato que le agrega una cuota de inesperado romanticismo a esta historia. Mira, querido amigo, la radio, una radio clandestina que nació aquí, en Tucumán, en un barrio. Aún tengo el gabinete de la radio. Yo tengo el gabinete, no la radio. En caso de cierta manera, al gabinete, al armazón, a la caparazón. En algún momento durante aquel periodo, el artefacto transmisor fue llevado a la capital de Argentina, en la ciudad de Buenos Aires, a 1.200 kilómetros de distancia y a más de un día de viaje en tren, para ser revisada por un grupo de colaboradores del Comando 17 de Octubre. Julio Robles, el teniente Mickey de los Uturuncos, era el encargado de conectar a ambas organizaciones. La radio Patria Libre, en el año 59 antes que se pierda, la llevaron a Nueva Pompeya y funcionó un día desde Nueva Pompeya y otro día desde Valentín Alsina. Hizo transmisiones la radio Patria Libre del Comando 17 de Octubre de Tucumán. La radio la habían traído, la trajeron, me dijo, una semana estuvieron acá en Buenos Aires y aprovecharon, trajeron la radio porque ellos tenían contacto con Pompeya y hicieron la transmisión. La radio fue llevada al cerro por los primeros combatientes en octubre de 1959. Se pensaba que con el tiempo se podría transmitir desde la montaña, pero en la accidentada primera experiencia, con detenciones, pérdida de armas, deserciones y otras desgracias, en un traslado y sin que se probara si funcionaba o no, el transmisor sufrió desperfectos en una caída por un pequeño barranco hacia un arroyo, y luego, al perderse un transformador, se la dio por inutilizable y fue ocultada en un lugar que nunca más se pudo hallar. Así quedaba atrás parte de una historia que había involucrado a mucha gente. Quedaba con todas las tías, de Villa Urquiza, Villa Madre de Julio, Villa Luján, porque las tías eran la madre de nosotros, los compañeros. Ellas se daban de la vuelta y teníamos que transmitir, a transmitir. Pero también teníamos que estar, ya estábamos corriendo, estábamos disparando con la radio, como sea, en bicicleta, la mayoría de las veces caminaba. Yo sí lo he pasado a los milicos, por el medio pasaba y me ven con un pedazo de madera, no sabía lo que llevaba adentro. Yo tengo el gabinete nada más, a donde se la guardaba la radio. La radio no sé, ¿qué se hizo? No sé, el mimeógrafo tampoco sé qué se hizo. Y desde dentro de los muchachos que éramos del comando, que era Juan Carlos, muchacho Carabajal y yo. Sí, y a veces como éramos 5 o 6, depende a dónde íbamos con la radio. Los barrios quedaban, ¿cómo se llama?, a 5 kilómetros, a 4 kilómetros, 7 kilómetros de distancia de donde transmitíamos. Aún con la pérdida del transmisor, el grupo siguió haciendo uso del espectro radiofónico. Julio Carreras es un periodista del norte argentino que durante la dictadura de la década del 70 fue militante de otra organización revolucionaria y pasó 8 años como preso político. Ya en la década del 90 fue de los pocos interesados en reconstruir la historia de los Uturuncos. Bueno, lo de los Uturuncos me contó el comandante Puma, que ellos tenían compañeros que trabajaban en la radio más grande de Tucumán y manejaban un lenguaje cifrado, se puede decir. Ciertos temas musicales, por ejemplo, significaban que había peligro, que la policía estaba cerca de... Por ejemplo, la polca del espiante. Había un tema musical de esos años, de los años 50, que se llamaba así. Si le ponían ese tema, ellos sabían que tenían que irse del lugar para salvarse del acercamiento de las fuerzas policiales. Si le ponían Fumando Espero, que era un tango. Ellos sabían que podían quedar tranquilos y que podían esperar los víveres en determinado lugar, porque además el locutor decía algún mensaje, mencionaba un lugar y ellos sabían que se podían encontrar con un compañero en ese lugar y que le iba a proveer hierba, cigarrillos, que se iban, cosas que necesitaban en el monte, ¿no? Fumar es un placer genial, sensual, fumando espero a la que tanto quiero, tras los cristales de alegres ventanales. En aquella entrevista de 1998, el ya fallecido Félix Sarravalle, comandante Puma del grupo Uturuncos, le contaba a Julio Carreras que los colaboradores que la organización tenía entre los trabajadores de una emisora muy importante de la zona sirvieron también para lograr la lectura al aire de algún comunicado. ¿Por qué medio hicieron la proclama ustedes? Nosotros teníamos... ¿La comisaría? Claro. En el B2 estaba Carán. En el B2 Tucumán. En Tucumán. Y entonces nosotros hicimos el que nos lea la proclama. El Comando 17 de Octubre, Grupo Uturuncos, insistió con la necesidad de tener una herramienta de comunicación propia y por eso le encargó a las organizaciones hermanas de Buenos Aires la fabricación de otro equipo completo de radio. El día que salimos los porteños para acá, para Tucumán, vinieron los muchachos de Pompeya con un camión. Viste, en el camión traían de todo, carcasa de granada, armas. Y bueno, eso lo fuimos cargando nosotros en el tren. Y lo que cargaron por equipaje, viste, porque antes vos había un vagón de equipaje, viste, en los trenes de pasajeros. En ese despacho se mandó los engranajes y la radio, de eso estoy, me acuerdo perfectamente, que era un aparato, la radio tendría aproximadamente de ancho como 50, 60 centímetros de ancho, ¿viste? Y de alto tendría 60, 80 centímetros también. Tenía una base que sería, calculo yo, de 30 centímetros de ancho, ¿viste? Y tenía como un arco hacia arriba que tendría 70, 80 centímetros y ese fierro lo protegía todo. Y después tenía lo que le llamaban en esa época el zócalo de la radio, ¿viste? Lámpara, qué sé yo, todos esos aparatejos que tenía, que tienen la radio, ¿viste? Va, que tenían la radio antigua. Entonces, esa la cargamos, la mandamos por equipaje. Venía bien embalada. Yo conozco todo esto de todas las cosas como era, porque después la vi en Tucumán. Y bueno, cuando nosotros llegamos a Simoca, que ahí nos hacen bajar los compañeros, el Tallo también se bajaba, y Tallo, que era un muchacho de ahí de Pompeya, se acordó de que teníamos la cosa por equipaje. Entonces había que llegarse hasta Tucumán para ir a esperar, o sea, bajar después del furgón de equipaje, la radio. Así que él siguió de largo, se fue hasta allá y bueno, puso el pecho, estaba la policía toda en la estación del ferrocarril en Tucumán, pero no pasó nada, ¿viste? Llegó bien, sin problema. Entonces él fue y nosotros nos bajamos ahí en Simoca, nos cargaron en unos camiones y nos fuimos, y de Tallos volvió a subir al tren y se fue para allá a Tucumán, y allá la pudo sacar la radio sin problemas. Y después vino a la montaña, no recuerdo quién la trajo, si fueron Cambá y ellos en una subida que hicieron ellos. Pero la radio consistía, ya te digo, en el aparato donde estaba un zócalo así, donde estaban las lámparas y todo eso, como eran como filtros, no sé cómo le llamaban. Y aparte de eso, llevaba una batería, un dínamo y dos engranajes, o tres engranajes serían, uno grande con una manija, viste, que se encastraba eso. Entonces funcionaba como, ¿cómo te voy a decir?, reproductor de velocidad, viste, de giro. Entonces eso iba conectado al dínamo y el dínamo servía para cargar la batería. Era una batería de esas de auto, yo no sé de qué potencia sería. Pero así era eso. Los muchachos de Pompeya la hicieron funcionar ellos en Pompeya. En Tucumán yo no recuerdo que haya funcionado en la ciudad de Tucumán. Lo que sí sé que la trasladaron. Debían haber marzo, abril del 60. Lo que sí era muy grande y muy incómoda y muy pesada. Imagínate, ya la batería solo era un quilombo. Subir una batería de auto a la montaña para colmo nosotros no teníamos elementos de carga importantes, viste, así como después conseguimos unas mochilas más o menos de fiebre, pero si no, éramos crotos, nosotros íbamos todo a bolsita, viste, a cosas, ¿no? Entonces llevar una batería a mano, viste, llevarla así, te cuesta un huevo moverla de un auto a otro, te imaginas llevándola, pues, subiendo la montaña. En esa era un grupito que estaba con Cambá, el Winca, y no me acuerdo, otros dos muchachitos de Buenos Aires, que eran de ahí de San Martín, calculo lo que serían, entre cinco más o menos llevaban todo el aparataje, ya sea la radio propiamente dicha, otro llevaba un engranaje más grande, otro llevaría la batería y otro el dínamo, porque eran todas cosas pesadas, ¿viste? No eran jodas. Pero bueno, en un momento, ya creo que en ese momento ya había caído en Cana el Gallego Mena, con Oliva, qué sé yo, entonces entró un poco una desmoralización, un poco, ¿viste? Entonces se fueron dejando cosas. De radio yo calculo que quedó por ahí, pero lo que sí me acuerdo que tiraron rodando por la montaña fueron dos engranajes que lo tiraron el Winca y Cambá. De eso me acuerdo perfectamente porque yo estaba ahí. Como diciendo, bueno, hermano, esto no va mal, la radio no va mal, la radio no funciona, el Gallego Mena está en cana, vamos a desembarazarnos de esto momentáneamente, no se podía seguir, ¿viste? Cargando eso. La radio esa grande no funcionó. Le hicieron pruebas, yo sé que me decía Tallo, y este muchacho me dijo, no, se probó, la radio se probó, la probaron. Era para que funcione en el cerro. O sea, que la radio Patria Libre era una radio pequeña, era para ser transportada en bicicleta. Así que, pero la otra no, la otra era para, qué sé yo, yo no sé cómo mierda, digamos. El comprobante más importante de que la radio cumplió con su objetivo es el hecho de que uno de los integrantes de la segunda etapa de Uturuncos y dirigente en el último periodo se acercó al movimiento al sentirse convocado por una de las emisiones. Se trata del comandante Hacha, alias Santiago Transelino Molina. Santiago Transelino Molina. El mexicano, como también le llamaban sus compañeros, era tucumano y falleció en 2008 con una bala policial alojada en la parte superior de su pierna. Casualmente, esa bala, que lo acompañó hasta el fin de su vida, ingresó en su cuerpo en un enfrentamiento en el monte, en el día del quinto aniversario del bombardeo a la Plaza de Mayo, el 16 de junio de 1960. En 1984, a pocos meses de recuperada la democracia, luego de la más sanguinaria de las dictaduras argentinas, en Lules, un pueblo de Tucumán, los Uturuncos volvieron a encontrarse luego de casi dos décadas sin verse. Julio Robles grabó recuerdos de sus compañeros de armas y en esa oportunidad Santiago Molina se refirió a Radio Patria Libre y al operativo más importante que realizó la organización. Hoy es 17. 17 hoy, ¿no? Sí, hoy es 17 de septiembre de 1984. Estamos con quien fuera para el grupo Uturunco, el teniente Hacha o el mexicano. Fue primer herido en combate por parte, digamos así, de la primer baja que tiene el grupo Uturunco. Bueno, mexicano, ¿cuándo te incorporamos al grupo Uturunco o al comando del 7 de octubre? ¿Cómo te sentís convocado? ¿Cómo es la cosa? Si me podés, si te acordás, si me podés historiar. A los fines del año 58, principios del 59, escuché grabaciones de Radio Patria Libre que convocaba a la juventud, que convocaba a los peronistas para traer de nuevo al país al general Perón. Perón, ¿qué era Radio Patria Libre? ¿Era una emisora? Era una emisora clandestina que algunos días de la semana irradiaba programas de carácter revolucionario a la hora 20-25 que había pasado a la inmortalidad la compañera Eva Perón. ¿Y esas transmisiones eran regulares? ¿Eran realizadas por el comando del 7 de octubre? Sí, por hombres del comando del 7 de octubre. Ah, yo quisiera que vos me cuentes, si te acordás, de los preparativos ya inmediatos, decía, al operativo Fría y el operativo Fría en sí. Mirá, yo llego a Tucumán, antes de una semana se me comunica que ya estaba todo preparado para ir a la provincia de Santiago del Estero y bueno, así ocurrió. Viajé para Santiago, estuvimos en una familia de apellido Jerez y después nos instalamos en el Chumillo. ¿El Chumillo qué instaló? ¿En un campamento? En el Chumillo instalamos una especie de campamento. ¿Contaban con armamento adecuado o en realidad lo que hacen ustedes más a fuerza de coraje o contaban con un fuerte poder de fuego, digamos así, para hacer esa operación? El poder de fuego sigue siendo ínfimo. Dos o tres metralletas, una escopeta calibre 22, repito, y aquella fusil Mauser. El deseo, la ligereza, la sorpresa eran toda arma favorable que habíamos contado. ¿Hubo algún intento de resistencia por parte? En absoluto. ¿De los vigilantes o de la policía? En absoluto. ¿Ustedes, vos no recordás más o menos qué número de policía o qué cantidad de policía había en ese momento? Mirá, entre policía y preso que había, porque había gente presa, y debe haber habido 12 o 13. Ahora, en una palabra, la policía se entrega sin resistencia. Sin resistencia, porque me acuerdo que estaba el jefe de guardia, estaba sentado ahí, lo levantamos. Claro, al ver la impresión, la ferocidad en cuanto mandaban, los gritos así típicos de guerra, parte para el comandante Puma, parte para el comandante Utruco, que la acción fría está totalmente dominada, han quedado ellos prácticamente helados, no sabían si iban para adentro, si se sacaban los pantalones, se los ponían, porque en una de las vueltas les hemos dicho que se saquen toda la ropa. Y han cumplido la orden, como te digo. Muy bien. En el futuro, muchas de las organizaciones político-militares que enfrentaron a las dictaduras y gobiernos represores de las décadas del 60 y 70 tuvieron un desarrollo notable en las áreas de prensa y comunicación, y algunas, con distintas suertes, dedicaron esfuerzos a la comunicación radial. Esta es la historia de la primera experiencia de una emisora política clandestina que disparó sus sonidos contra el proceso antipopular. Radio Patria Libre. En la última vez que los botudos me tiraron a una distancia de 27 kilómetros. Ahí me vine, ojo con lo que te voy a decir, me vine en pelota porque me sacaron toda la ropa, me dejaron únicamente con un calzoncillo. Caminé 27 kilómetros, estaba luchando por un ideal. La misión nuestra fue el ideal, seguir el ideal cual Juan Domingo Perón. Era una radio que hacía sensación en la población. ¿Entendés por qué? Porque te imagino que estaban Rojo y Aramburu, semejante hijo de puta, y bueno, y era una dictadura tremenda, ¿me entendés? Entonces, la radio ha caído, hace una sensación, una admiración, una sorpresa para muchos. Pero eso cumplió buena parte de la lucha, ¿me entendés? En la lucha, porque vos viste que cuando hacía falta la radio, siempre estuvo presente.